Buenas noches, bienvenidos a Será con Acento. Un jueves más, este jueves, jueves 20, feriado. Mucho frío, demasiado frío para mi gusto. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este programa en el que trataremos de calentar un poquito los motores para no sentir tantos fríos. Así que estoy pensando que ¿por qué la gente acumula sillas arriba de otra silla y otra silla? Desconozco. Lo que voy a hacer es mover la silla. Por favor. Para poner la estufa. Muy bien, sí. Estaba por decir eso, que la gente se acerque a la estufita porque está fresco en Buenos Aires. Ahora sí, ya puse la estufa. Bienvenidos los escuchas que escuchan. Frase que quedó instalada esa. Quedó instalada la frase, exactamente. Gracias a nuestro compañero Pablo Eduardo, del Frente Artista del Borda. Como dijo usted, señora Gisela. Sí, cómo no. Está fresco y está bien que esté fresco, ¿no? Y sí, estamos 20 de junio. Estamos ¿no? 20 de junio. Si no está fresco el 20 de junio, ¿cuándo? Lo que no está bien es tener tan poco abrigo. No, eso está muy mal. Cuando uno sale de su casa, no importa el horario que sea, en junio sobre todo. Sí. Tiene que abrigarse. Pero abrigarse. Ponerse una buena bufanda, un gorro de lana, taparse las orejas. ¿Me entiendes, Fernando? Sí, sí, cuando uno va caminando está como muy limitado de sus movimientos. No importa. Yo sé que sos un muñeco, que te sentís el muñeco Michelin. Yo lo sé. Pero es importante que uno se sienta así. Después llegás a donde tenés que llegar y te desprendés de todo. Bueno. Pero si no, lo que pasa es que te pasan cosas como a mí ahora y a usted hace 15 días. Uno no para de sonarse la nariz, no para de toser. Siente que la vida va a terminar en cualquier momento. Y una consulta, ¿cómo hago para no parar de seguir escuchando a Será con Acento? Bueno, varias razones. Primero, escucharle la voz a Fernando Raíces, que tiene una voz fuerte, potente. Otra es escuchar temas como los que ponemos en Será con Acento. Y en este caso vamos a escuchar, Fernando, si te parece, un tema de, a ver, Iggy Pop, de la iguana del rock. With the liquor and drugs. Escuchando lo estás haciendo a través de www.radioporqué.org.ar. Pero también tengo que decirte que si quieres saber más de la radio, puedes hacerlo en el blog, que es www.radioporqué.blogspot.com.ar. Pero en este programa, justamente, nosotros nos podemos comunicar a través del Facebook. Tenemos un Facebook, así que si quieres entrar, lo puedes hacer. Es Será con acento, hacete amigo. Y si nos quieres mandar un mail para contarnos cualquier tipo de actividad, para hacer algún tipo de denuncia que salga al aire, lo puedes hacer a través de seraconacento@gmail.com. Esos son todos nuestros contactos, además de escucharnos todos los jueves. Yo, todos los jueves 20, Día de la Bandera, me pregunto cosas como, por ejemplo, Fernando Raíces, a vos que te tengo acá al lado mío. Sí. Me gustaría saber si cuando eras chiquito ibas a la escuela primaria, por ejemplo, ¿fuiste alguna vez abanderado? No, abanderado nunca fui. ¿Nunca? No, me tocó como ser un luchador en términos educativos. La remaste. Sí. La remaste. Igual de niño. Sí, chiquitito. Sí. 6 años estamos hablando. Sí, 6 años. Creo que seguramente estimulan el hecho de ser abanderado. Sí. Te estimularon, Fernando. Claro. No, se me hizo más complicado a mí de más grande. A los 13, 14. Ah, secundario. Secundario, sí, digamos. Secundario. Ahí fue como paulatino. Arranqué, me recuerdo, ¿no? Allá corría el año 2015. No recordemos mejor los años. De llevarme como las materias. Sí. Muchas. Todas. Sí, y progresivo. Como primer año me llevé vos tres. Eras el que tenía previas. Sí, ¿no? Que te quedaban colgadas del año anterior. Terminé como tercer año, me llevé 10 materias, cuarto me llevé 14. Igual a mí me parece que dentro de esto que estás contando, siempre me pareció admirable. La gente que se llevaba 11 materias y las rendía, a mí me pareció admirable. Porque yo me llevaba 2 y ya era caos, ¿no? Caos de hojas, no entendía por qué me tenía que llevar tantas, eran 2. Entonces admiro a la gente que ha podido enfrentarse a 11, por ejemplo. No, en un momento me llevé 16. Ah, pero no existen 16 materias, no, Fernando. Digamos, porque me llevé 14. Sí. No me llevé. Iba a un colegio. ¿Gimnasia te llevaste? No, gimnasia me llevé, sí, por faltar. Ah, bien. Iba a un colegio. El colegio Don Bosco, de Ramón Mejía. Sí. Yo vivía allá en La Matanza. Y era la época del menemismo. Upa. Era la época de la educación privada, como el sueño de la clase media. No todos, pero bueno, gran parte de nuestros padres, nuestra camada, creía realmente que la educación pública no estaba para nada interesante y que el futuro era el privado. El 1-1, exacto. Claro. Exactamente. Entonces me mandaron a. Porque quedaba sin jugar a mi casa y demás. Igual, ahora voy a seguir con eso, pero. A mí me pasó de ir a la primaria a un colegio evangelista. Igual a la primaria le dicen 3 colegios diferentes, porque nos mudábamos acá. Ah, ibas. Como que mis viejos, en términos educativos, lo que seleccionaron fue lo que daba más cerca. Sí, bueno, pasa mucho eso. Pero yo creo que y los que te aceptan, ¿viste? Había una escuela pública, digamos, que no sea evangelista, en este caso la privada, también la privada, la primaria. No había necesidad de ir con guardapolvo celeste. No, ¿por qué? No. Digamos, ahí se forma un poco la pregunta que usted hizo, la bandera. Usted iba con guardapolvo blanco. Yo iba con blanco, sí. Claro, yo iba con celeste. Además, yo siempre fui no fui nunca a privado, fui siempre a público. Y era el guardapolvo creo que vi El Blanco hasta los 16 años, más o menos. Claro. Era como fuerte. No, no, yo El Blanco lo sé muy poco. Mire usted. Lo sé, creo que vivíamos como en Constituyente y General Paz y la número 12. Fue la única vez que atravesé después en la facultad, pero una institución como pública educativa. Fueron 2 años nada más. Poquito. Después fue, lo más traumático fue ir con el guardapolvo celeste. Eso es porque te sentís, ¿no? Como... un pitufo. Claro. Digamos, la gente... claro. Una vez que llegás, igualmente son todos pitufitos, ¿no? El tema es después, el salir y el entrar al cole. Antes, claro, y el después. Yo he recibido grandes improperios en la vida pública porque estaba vestido como un payaso. Claro, te lo podés sacar igual, Fernando. Después te avivaste de que te lo podías sacar y guardar, sí, en la mochila. Sí, pero todavía el malandraje no estaba, digamos. Ah, era chico. Era chico, estaba ahí como un muñeco. ¿Y usted, y entonces, juraste la bandera al noveno, 9 años, en cuarto grado? En cuarto grado. Sí, yo me acuerdo de ese día. Yo no. Muy raro. Sí. Igual imagínense con este quilombo, no me acuerdo. Sí, sí, si juré, por eso te pregunto, porque no sé, claro, si jugaste la bolita, qué sé yo. Si juré la bandera de Jesús, si juré la bandera celeste blanca. Imagínate, digamos, primaria. ¿A qué le estoy jurando? ¿A qué le estoy jurando? Era la pregunta. Y la única que no me llevé en esas 16, porque tenía las 2 previas más las 14 en, sí, el secundario, fue catequesis, porque el sí era laico del colegio, pero daban catequesis. Y me preguntaron, digamos, yo levanté la mano si podía salir del aula. Sí. Cuando era catequesis, el loco me dijo que sí, el que daba la clase, que era, digamos, ahora es un flaco. Está viviendo por España, es un escritor, Diego Gándara, un copado. Bien. Pero en ese momento daba catequesis y, bueno, digamos, igual no la cursé. Como 16 que, materias. 16 materias, sí. Sí, no, sí, no, no es un orgullo. No, no, fue tu récord, creo que fue tu récord. Mano había. Ese verano la sufriste. Sí, sí. ¿Qué año era eso? Y eso era año de los piojos, año 95, ponele. Todo el verano del 95 para vos fue... sí, fue, sí, 95 para el año 96. Pero lo lograste. Lo logré. ¿Lo lograste? Igual eran 2 meses, bueno. No era todo el verano, porque me llevaba 10, metía 8 en diciembre. Es genial, porque era volver a tu casa, ¿qué diste? Biología, ok, bueno, ahora vamos con matemática, ¿no? Sí. Era así como... Igual la privada vos lo sabés, si realmente es como... un acierto tuyo de poder asimilar los conocimientos, los conocimientos en poco tiempo, o simplemente... Estás pagando la cuenta. Está al día este pibe. O simplemente esa. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? El Día de la Bandera ya seguramente es tema de conversación en más de una casa, o pasa cuando te juntás con amigos. O, sí, pasa. Y además, los que tienen hijos, es toda una revolución en la escuela. Esto de los actos escolares, bueno... Sí. No. Y se descarapela, qué sé yo, te tocan esas, claro, cosas medias. Pero sacándole ese, porque tiene todo un tinte, si se quiere, de divertido, ¿no? Ves a un piojo disfrazado de escarapela, digamos, no importa, si disfraza de saquito de té o de escarapela. Sí. Lo que pasa es que después uno va creciendo, se va enterando de la historia. Y ya la bandera está demasiado manchada. Sí, se pone y complicado. Quizá, representa intereses que no son los que uno cree para uno y para la gente que lo rodea, digamos, para la comunidad que lo rodea. Entonces ya empieza a carecer de importancia festejar el día de una bandera específica. Sí. Digamos, de una bandera que, bueno... Sí, podemos seguir. Sí, podemos seguir, porque, qué sé yo, hay cosas que uno no olvida y... Y hoy por hoy está volvemos a las fuentes, o tratamos de volver a la fuente, a una unión latinoamericana. Y quienes predica eso, bueno, uno no puede olvidar también de la unión que hubo por parte de Brasil, de Argentina, de Uruguay, para exterminar al Paraguay. Sí, bueno. Y eso fue la bandera argentina también. Digamos, y ahí estuvo firmemente masacrando a toda la comunidad paraguaya y Sarmiento... haciendo sus exclamaciones, poner de que la guerra con el Paraguay se terminó porque mataron a todo hombre mayor a 10 años. Entonces, digamos, si esos son nuestros representantes, si esos son los íconos de nuestra bandera, en lo personal... Habría que hacer una reformulación importante. Sí, buscaré otra. Claro, claro. Bueno, ya estamos comenzando hace tiempo lo que es este Brasil como programa. Ya no sabemos la cantidad del programa que llega será sí, con acento. X será con acento. Exactamente. Agradecemos a todos los oyentes por estar ahí pegados, por interesarse en lo que aquí pasa, lo que aquí se dice, por interesarse también por los invitados que tratamos de buscar. Por suerte es un orgullo para nosotros que se puedan materializar las cosas en tiempos que es complicado hacerlo. Y será con acento es uno más de esas concreciones, tanto sociales como personales, así que agradecemos a aquellos que están ahora acurrucados escuchándonos y acurrucadas escuchándonos. Esperemos que estén haciendo cucharita, ojalá. Esas cosas que tiene, viste, que en tu casa, pues acá en la radio sería muy complicado, Fernando, ¿entendés? Porque yo te veía ahí hacer cucharita, vos me verías a mí hacer acá con otro cucharita, no. Sería como, qué imagen. No se puede, eso es para el oyente. Por eso, nosotros con la estufita que acá trajiste, ya está. Tenemos otro rol y hay que brilla de naranja, ya, de todo lo que se prendió esta estufita. Lo que sí tenemos a nuestro columnista ya esperando a que le demos el pie. Ese pie. Ese famoso pie. Así que si el pie no llega, vosotros iréis al pie. Así es. Así es la frase que me enseñó Víctor. Víctor. Hola, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Víctor. Frío. Bueno, sí, está fresco. La verdad que hay que abrigarse porque no está como para enfermar. Y acá ya caímos los dos. Fernando hace 15 días, yo ahora estoy media caiducha. No, sí, hay que abrigarse. Víctor, te hago una pregunta porque casi obliga, nobleza obliga a preguntarte porque lo hablé con Fernando, el día lo amerita. Contame en la escuela, Día de la Bandera. ¿Vos fuiste abanderado, Víctor, sí, por ejemplo? Siempre. ¡Muy qué bien! Sí. Pero te das cuenta, muy bien. Sí, siempre fui abanderado. Pero vos algún año, porque yo siempre no, a mí me tocó, qué sé yo, con suerte fui dos veces, creo que sexto y séptimo y hasta ahí. Ajá, ¿vos todos los años eras abanderado? Sí. La verdad que sí. ¿Todos los años abanderado? Sí. Era un ñoño. Sí. Un traga total, Víctor. Sí. ¿Estás reconociendo que fuiste un traga toda tu infancia? Y terminé séptimo grado. Muy bien. ¿Dónde? ¿Qué barrio? Martelli. 720. Pero Villa Martelli no. Claro, Villa Martelli. Ah, mirá, bien. Yo iba a jugar al fútbol al Circe. Estaba enfrente al cuartel. Ah, ya sé, sí. De Villa Martelli. Era. Porque yo viví. ¿Viste los edificios que están enfrente a General Paz, en Constituyente General Paz? Sí. Esos monoblocks que eran. Que, no sé, se hizo en la época de Perón, me parece, porque no terminaban más. Sí, más o menos. Arrancaba como Migueletti y General Paz y termina la estación Migueletti. Claro, a continuación Gualmar. Claro, enfrente, exactamente. Sí. Y fui a vivir ahí en la época que quisieron que se habían rebelado en el cuartel de Villa Martelli. No sé si estabas vos en esa época dando vuelta. Sí, puede ser. No sé en qué momento me decís, pero... Y era año 88. Claro, sí, yo estuve, era chico. 88. Sí, yo estoy del 78. Mirá. Era chico y recuerdo. Así, más o menos, ¿viste? Fuimos vecinos de barrio, Víctor. Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Él fue abanderado y vos no. Claro, 16 materias, Fernando. Sí. Un desastre. Lo que no entiendo es por qué hace ese baile cuando dijo eso Gisela. Hizo todo un baile como el enano de Twin Peaks después que dijo eso. Sí, era vago. Era vago. Digamos, me costaba... era un pibe que se dispersaba. Bien. Eso es, me imagino el típico alumno que vuela una mosca y la mira, por ejemplo. Un goma, digamos. Todo el día hinchando los huevos. Víctor, ¿no? Vos no. Vos no, Víctor, ¿o sí? No. Yo siempre, así como soy, tranquilo y bueno, fui abanderado siempre. Me gustaba estudiar, aparte. Era un ñoño, como dice Fer. Víctor, bueno, comentarles al, a los oyentes algo, por si están cayendo oídos nuevos, que a veces caen. Siempre hay alguno que cae, ¿viste? El otro día me cayó una oreja y... ¡Apa! Sí, yo la guardé y hoy la puse ahí al lado de la PC para que escuche. Bien. Bueno, primero está Leonardo. Sí. Aquí comentamos un poco de lo que pasó aquí en la unidad. Sabemos que estamos en la unidad número 46. Uh-huh. Estamos haciendo radio aquí del pabellón número 5, ¿no? Exacto. Gracias. Un poco de lo que pasó aquí en este lugar, Leo va a contar. Y después leo un poquito. Dale. Bueno. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, sí? Todo bien. Buenas noches, Leo. Hola, Ferchu. Muy bien. Masi, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes qué cuentan? Acá, bien, estamos muy bien. Estamos hablando del frío, estamos hablando de algo de ñoñez. Ñoñez. Sí, ñoñez e infancia. Odio los ñoños. Tenés alto ñoño al lado tuyo ahora, porque Víctor acaba de decir que fue abanderado todos los años. Pero gracias a él me estoy volviendo un ñoño. Claro. Eso es algo que también es para discutir. ¿Uno puede volverse ñoño o ñoño se nace? No, uno no, creo... No. Yo creo que con mucho esmero y tiempo podés llegar a ser ñoño. Ah, sí. Es un camino que podés elegir. Sí, sí, también. Exacto. Igual no confundir lo que... Pero ya no es lo mismo, porque uno ya es grande y no te joden como cuando eras chico. No, claro, igual... De grande ser ñoño tal vez es más agradable que cuando sos chiquito. Sí, pero perdés todo, toda tu vida. ¿Viste? Y bueno, por eso nadie elige el camino de la ñoñez. Igual yo voto porque las cosas te... No todas, ¿no? Pero hay un par de cosas que te pasen... si te va a pasar algo que te va a marcar, fulero, que te pase antes de los 20 por y favor. Después no andar haciendo papelones cuando claro, es grande. Claro, uno ya es grande y hace papel, tal cual, ¿no? Sí, de verdad, pues. Hasta los 20, 21 te perdono. Ya después de los 21 jodí. Fuerte, perdonar eso. El otro día yendo a la unidad, ahí en la unidad 46, yo le contaba una historia celeste, Leo, ¿viste? Sí. Con toda la intención de sacar una sonrisa, no importa por qué. Pero le hablaba, bla, bla, bla, bla. Le contabas una historia. Claro, y le comentaba a Celeste que en una época de mi vida, en la adolescencia, 16, yo padecí estar de novio con una piba que era de... La tía vivía en el barrio de Trujú y me di cuenta que era muy cerca de tu casa. Ah, sí. Padeciste, ya la frase sí, me lleva... Sí, las... Por por causas del amor y también de hablando de la materialización del amor, sí. Todas, digamos, la pasé muy mal, digamos, las humillaciones posibles yo la pasé hasta todas. Que después ya está, digamos, igual no tenía la culpa la piba, ella más allá de cómo era, me metió los cuernos, pero de una manera atroz. Mal ahí, pero y yo por amor. Vamos a ponerle ahí la 2O. Sí, no, sí, me dejaba llevar. ¿Sí? Después. El amor era más fuerte. Ponele que el amor era más fuerte en esa etapa de despertar sexual y demás. Pero la pasé muy mal, la señalado. Ya era como. Ah, eras como el consciente. Ya eras como el cornudo consciente. No, no era consciente. Qué mala que sos. No era consciente. Lo negaba. Que no es lo mismo ser consciente. Uno cuando. Eras negador. Era negador. Como Marge Simpson. Claro. Pero ya está, después de grande, digamos, más grande, pasé ese calvario, a esa edad la pasé entera, y después no la volví a pasar más. Digamos, el garrón es hacer esa bajeza a los 40 años. ¿Vale? No, claro, mirar para otro lado. Si te vas a equivocar, equivocate cuando estás aprendiendo y después andás sumando por otro, pero... Hasta ahora de grande te mudás y no te dejó a nadie. Claro, ya está. No, ya ni se acuerdan. No, te puedes imaginar que uno crece y se transforma en un mutante. Digamos, esa cara que tenía a los 16 no la tengo más ahora. Entonces la gente voy por un barrio y no me conoce. No, olvídate. No. Leo, ¿qué tenías? ¿Fuiste abanderado? Volvamos de nuevo. Uy, no fui nunca abanderado. No fui nunca abanderado, sos de los míos. No, porque... En la escuela era todo un tema conmigo, ¿viste? Renegaban mucho conmigo. Mirá. Así que olvídate que menos, pero fui monaguillo nomás. Eso es muy importante también, ¿eh? Mirá. Así que bueno, estuviste luchando en la escuela, fue de mucha sí, lucha. Sí. Nunca, nunca, cerquita la bandera. No, nunca, nunca nada. Mirá, ¿y sabés si alguno de tus hermanos fueron abanderados? No, no, porque uno era peor que el otro. El más grande, creo. Ahí va. Ah, bueno, bien. El más grande, sí. Y mi sobrinita, que ¿cuándo fue? ¿20? ¿Hoy, ayer? Hoy es 20. Hoy fueron a jurar la bandera a Campo de Mayo. Sí, sí, sí. No. Fue sí, mi mamá, sí. Fueron todos. Ahí va. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenías preparado para hoy, che? Bueno, te voy a contar. Ayer vino la 47, la 48, la unidad. Sí. A jugar a la pelota. Ajá. Primero jugó la 47 y la 48. La 47 y la 46 y ganamos 8-0. Che, pero ¿la selección? Sí, la selección. Ok. ¿Usted al arco? Sí. Muy bien. Más que Zapatero fue 8-0. Después jugó la 48 y la 46 y ganó la 46 5-1. Y después jugaron entre ellos, entre la 48 y la 47, y ganó la 48, 4-3. Ah, mirá. Pero fueron resultados muy variados. Sí, sí, igual se le dio un trofeo a cada uno, ¿viste? Ah, bien. ¿Y usted por qué cree que se dieron esos resultados? Ponele, que un equipo gane 8-0 y después el otro le gana 5-1 al que ganó 8-0. Y qué sé yo, en la final sale 4-3. ¿Viste? La presión, estamos todos nosotros acá, toda la hinchada, todo lo vago. Ellos eran los justos que iban a jugar. En donde se regalaba todo mal, viste cómo es. Capaz que eso ayudó, no, aunque no iba a pasar nada, porque... Pero ustedes perdieron 5-1. No, nunca perdimos. Ah, ustedes ganaron. Ganaron las dos veces. Ah, ahí va, había un dato que me faltaba, yo digo, bueno, se tiraron a muerto. Claro, no jugamos y le ganamos todos los partidos. Ahí va, ¿tenía nombre el torneo? No creo, que torneo verano, ponele. No, torneo de otoño. Otoño-invierno. Otoño-invierno. Julio-agosto, torneo julio-agosto. Me han dicho por ahí, porque uno va por la calle y uno se va enterando cosas de Leo. Yo no quiero comprometerlo demasiado. Hay carteles. No quiero comprometerlo demasiado, fíjate, pero lo que vas a decir. Usted, sí, sé que después te veo y... Es peligroso. Y es peligroso. Pero me dijeron que usted de joven sabía muy bien jugar de 9. Sí, y que era como un delantero, una media vuelta. Sí, un Kili González, me decían. Ahí va. Sí, jugué la pelota mucho tiempo también. Llegué a jugar hasta la tercera de Racing. Mira. Me aleito. Entonces, sí, ¿es cierto este comentario? ¿Esto o me lo dijo un empleado de Jorgito? Ah, mira. Usted va recolectando. Va recolectando información mía, el chavo. Exacto, mientras estaba guardando el alfajor, se subió a la terraza. Y otro en la boca, iba guardando uno y se iba comiendo el otro. Y me dijo, ¿vos sabías que Leo jugaba muy bien de 9? Y yo, lo dudo porque no tiene pinta. Claro, no, sí. Lo que pasa es que jugué mucho club también. Pero después no pude, tuve un problema en la pierna y no pude correr más. Y típica, ya, no, ¿viste? No. Buen jugador, típica que tiene un problemita en la piernita o en la rodilla. No, ya te vas a enterar igual, pero a raíz de esa cosa tuve mucho tiempo sin jugar, como muchos años. Claro. Y cuando empecé a jugar tenía miedo de jugar, viste, por miedo de lastimarme el pie. ¿Y por eso fuiste hasta al arco, Leo? Claro, por eso empecé a ir al arco para empezar a tomar coraje. Claro. Y al arco también la rompo, qué sé yo. La rompo en todo. Claro, y no me esfuerzo mucho, viste, y cuando quiero jugar, salgo a jugar un rato y ya corro. Pego patada también todo, pero no es lo mismo ya. Claro. Muy bien. Pero sí, jugué. Che, bueno, quería contarle también que el otro día hubo la exposición el lunes. Ajá. 10, que no tuvimos oportunidad. ¿Sabes que yo llamé el otro día? Me sabía que no había radio y llamábamos. Che, no hay radio parece. Vamos a llamar ya, a ver qué pasa. No, nunca nada. Y yo me había olvidado que Ferch me dijo que no había el jueves pasado. Exacto. No, y estuvo linda la exposición. Vinieron muchos artistas, presentaron sus obras, nosotros las de nosotros. Nos regalaron un par de poemas escritos también por la hija de Oscar, ¿no? De Oscar Ciencio, sí. Muy linda, ya las colgamos en el pabellón, quedó re lindo. No, estuvo muy lindo, la verdad que es sin palabras. Gracias ahí a Ferchu y a todos ustedes que nos conocieron. Comentarles a los oyentes lo que habla Leo, digamos, Leo, Víctor, demás compañeros del pabellón 5 y compañeras del pabellón 11, 12, 14, integran junto conmigo, con Celeste Álvarez y Magdalena Jurisic, lo que es una agrupación artística que se llama Rancho Aparte. Digamos, todos juntos somos Rancho Aparte y semanalmente vamos a la unidad 46 y hacemos un taller de artes plásticas, entre otras entre otras cosas. Entonces, en el marco de eso, hicimos una exposición por primera vez en el penal de diferentes artistas plásticos que ingresaron a la unidad para hacer la muestra. El Zoom, lo que es, se conoce como un espacio, salón de usos múltiple, que es donde se recibe a las visitas, a los familiares. Por un rato se transformó ese lugar en una galería de arte o afines, digamos, y ahí el local Aleo es eso. Digamos, hubo una exposición del laburo que hacemos en conjunto bajo lo que es Rancho Aparte, y también con artistas invitados, que estuvo Oscar Ciancio, Manuel Doco, las chicas de Máscaras de Limpa, estuvo Maxi de Quilmes, también estuvo Juan ahí de Devoto. Hubo varios como varios artistas, y también vino Gisela de la radio, sí. Y Maxi. Sí, fueron ahí, lo conocí. Exactamente. Pasó algo particular también, que uno, parte de todo esto tiene que ver, de todo esto hablo de que ustedes estén haciendo todo lo que están haciendo. Sí. Y que nosotros también. Claro, sí, usted hace mucho por nosotros también. Es romper un poco el imaginario y también poner sobre la mesa, empezar a hablar lo que es el encierro, lo que es la cárcel. Era lo que hablábamos ahí, que salga afuera las cosas que nosotros hacemos también acá, que no es muy distinto a los que hacen los grandes artistas ahí en la calle también. De una. Eso también, un poco, ¿no? De una. Yo quería comentar, Leo, esto, yo no sé si a mí me llamó mucho la atención o nos marca un poco también la disponibilidad que hay con respecto a la gente que está dirigiendo hoy la unidad 46. Porque, sí, en un momento el director estaba sentado en una ronda en la que hablábamos. Sí, digamos, desde ya que todos los que empezamos, o puedo hablar en nombre de mis compañeras de Rancho Aparte, que no están privadas de su libertad, realmente creemos necesario transformar las relaciones que el encierro propone, y también creemos necesario transformar. Estuvimos hablando con Maxi de Locos Tumberos y Faloperos sobre cambiar el código penal para poder despoblar la gran cantidad de gente que hay hoy por hoy encerrada en una cárcel, y que esa gran cantidad, más allá de hablar de delito, proviene de barrios, de los que se llaman barrios pobres, digamos, y eso es un hecho. Entonces, más allá que nosotros estemos luchando por eso, de repente nos encontramos con una dirección en una unidad donde tiene toda la apertura para pensar realmente de la persona que está viviendo en ese momento del encierro, y es pensar qué es lo mejor que para ustedes. Claro. Entonces uno se encuentra, y es raro encontrarse con un director de una unidad que realmente no tenga un discurso reaccionario y quiera únicamente engome para aquella persona que padece el encierro, digamos, que el engome es el encierro. Y mientras estábamos yendo a hacer la exposición, veo que se acerca una bicicleta. Ah, sí, me enteré. Digamos, veo que se acerca una bicicleta a lo que es el ingreso de este complejo penitenciario. Digamos, donde estamos hablando, y de lo que estamos hablando, es una cárcel que está dentro de un complejo penitenciario, que hay tres cárceles que son las que nombró Leo en el partido de fútbol, la 46, 47 y 48. Entonces, el que además lo recibe, están alejadas de un lugar, digamos, que... Sí, que está al lado de un basural, claro. Y que está pasando lo que es el Camino al Buen Aire en el fondo de lo que es Villa Lanzón. Exactamente, en Suárez. Y se acerca un flaco en bici, como quien se acerca a cualquier otro lado, pero se está acercando a una cárcel, ¿sí? Y lo recibe el que está de guardia de una manera extraña, porque desde ya es bastante raro que alguien venga en bici. Generalmente quien va a la cárcel son únicamente las familias, y van cargados de bolsos o de cosas para tortas, para poder dar, y viceversa, ¿no? Porque el que está privado de su libertad también prepara cosas para darle a la familia. Claro. Entonces lo que menos va a hacer es venir en bici con sus dos hijos. No es esperable que llegue una bici. Exacto. Entonces el flaco ya del servicio que estaba a la puerta lo mira raro, yo también. Y el loco, digamos, quien estaba en bici, dice, bueno, vengo a una muestra, un mural de algo de rancho. justo estaba ahí en la puerta yo entregando los documentos, y digo, bueno, ¿qué tal? Yo soy de Rancho Aparte, ¿quién te mandó? No, es que escuché un programa de radio que iba a haber una muestra y vine a verla. Hablamos con el director del penal para que lo deje pasar y lo dejó pasar. Buenísimo. Ahí, ¿entendés? Ahí ya se me cae un poco, porque hay a veces posta, Leo, que lo que pienso es, bueno, buenísimo que podamos hacer lo que estemos haciendo, pero también somos funcionales a que puedan utilizarnos, ¿viste? Claro, sí. Pero en esta acción no encontré ninguna utilidad, porque el que estaba llegando era un flaco en bici con una bicicleta rotísima de una radio que seguramente lo escucha la gente amiga, pero no tiene un gran alcance en San Martín, y que, como nosotros, tiene ganas de contar cosas y las cuenta porque está cansado de que los medios solamente manipulen la información y que solamente se hable de determinadas cosas específicas. Sí, un solo discurso, una sola forma. Digamos, ahí realmente el director del penal no tenía nada, absolutamente nada que sacar provecho de dejarlo pasar a este loco. Y lo dejó pasar porque realmente cree que es importante para nosotros, para ustedes, y para ese flaco que fue, compartir la experiencia de lo que es laburar en conjunto y colectivamente. Digamos, ese simple hecho para mí es increíble. Sí, la verdad que sí. No sé cómo lo vivieron ustedes, cómo lo viviste vos, Leo, toda la actividad, ese hecho en particular, digamos, todo este proceso. No, sí, la verdad que nosotros también, porque después estábamos ahí y vino otro, ¿te acordás? Sí. Y lo dejaron pasar y ya no estabas vos para rescatarlo. ¿Entendés? Lo dejaron pasar, la verdad que don Julio con nosotros sin palabras. Él nos brinda todos los proyectos, todo lo que sea para la progresividad de nosotros, él está siempre ahí y nos apoya en todo. La verdad que sin palabras, un hombre muy muy bueno con nosotros, acá con la unidad, y nos brinda todos los proyectos que uno pueda brindar. Bueno, a seguir laburando juntos, digamos, a seguir como intentando fortalecer más los lazos solidarios y transformar, aunque la realidad sea estar en la cárcel, transformar esa relación que propone el encierro en otra, y que no haya más muertes, que no haya más violencia, que no haya más castigo. Sí, esa es la idea, Fer. Vamos, y que haya un poco más de este intercambio, que la verdad a mí me dejó sorprendida y muy contenta, además, ¿no? Poder estar ahí, poder ser parte un día de la unión que hay ahí, de cómo laburan, de todo lo que hacen, digamos, cuando me contaban, cuando Diego me hablaba, me mostraba los pollos, el huevito, y me contaba todo el proceso de cómo lograba del huevito. Claro, una resecuencia. Y ver, ¿no? Sí, realmente hay que estar ahí para darse cuenta que es un trabajo, porque me decía que había que girar al huevito todos los días. Claro. Y agarraba el huevito como con delicadeza, ¿no? Todo ese amor que hay depositado en eso es lo que hace que después ese proyecto crezca y crezca más. Y que, claro, el amor que le da la gallina también. También, y la unión entre ustedes, que se ve, sinceramente, eso se ve desde afuera cuando uno recién llega, la buena onda, el humor y el cariño que mates, le ponen. Bueno. Sí, no, los trajeron los mates, las chicas los trajeron. Sí, después. Hicieron torta todo. Tomamos mate toda la tarde al final, sí, Leo. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Leo. ¿Querés decir algo más vos? No, yo nada más. Quería saludarle y agradecerle por todo, y acá le paso con Víctor. Dale, bueno. Yo quería aprovechar que estás escuchando, agradecer a toda tu familia. Ah, buenísimo. Por el recibimiento del otro día en ese asadazo que nos comimos en la casa de tu vieja. Sí, riquísimo. Pero agradecer toda la hospitalidad, toda la amabilidad y el amor. Dale, sin palabras, sabes que las puertas de mi casa están abiertas, al que sea. Meta. Dale, Leo. Así que bueno, ay, me olvidaba, el Real le ganó al Barça 3-1. Nos vemos, Ferchu. Chao. Un beso. Un abrazo, ahí paso con Víctor. Saludos a todos los que están escuchando. Un beso. Hasta luego. Hasta el jueves. Fer. ¿Cómo anda? Víctor, sí. Vamos a hacer así, vamos a un temita. Dale. Volvemos. Dale, y Fer. Todos oídos tuyos. ¿Te bueno, parece? Bueno, nos vamos a ir ahora en un ratito. Víctor, contame. Ah, vos, contanos cómo te fue con. Sí, me... con lo que. Bueno, una pena no poder haber visto, pero. Sí, bueno, se informaron de todo. Yo no estuve ese día, me perdí, bueno. Bueno, pero nos vamos a ver, Víctor, estoy claro, segura. Sí, por estoy segura. No va a faltar oportunidad. Entonces hacemos así, vamos al tema y cuando volvemos seguimos charlando. Dale. ¿Te parece? Dale, sí. Ahí vamos. Oigo a Bob Dylan y ella A una distancia de respiro duerme un minúsculo sueño. Suspira la siesta al entrar en otro tiempo. Escribo, la paz vendrá con la liberación. Entonces ella no duerme y se despierta para soñar mejor. I've been getting here for a second. There's no one around. I'm all used up and I feel some turn back. I went to church on Sunday. She passed by. My love for her taking such a long time to die. And I'm waist deep in the mist. Almost like I don't even exist. I'm 20 miles out of town. It's cold on the bell. 20 miles out of town. Such a sad thing. CBDDQ. It's sad as now to feel your heart torn away. But look at you, and I'm out of control. Like the universe has swallowed me whole. I'm 20 miles out of town. I thought some of them were afraid to die. I was wrong about them all. Where the road is rocky, the hillside is moon. Up over my head, the thunder clouds are blue. I found my way. es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar. Yeah. Que no. Y seguimos en Será con Acento en este jueves frío en la ciudad de Buenos Aires. Y feriado. Exactamente. Nos sigue esperando Víctor del otro lado de la línea. Ya seguramente con los dedos apuntalando unas hojas de su cuaderno. Sí, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué pensaste para hoy? La verdad que a medida que te voy leyendo, te voy contando, Fer. Uh-huh. De todo un poco, ¿viste? Pero siempre está el amor, ¿viste? Sí. Está bien. No hay nada guionado, entonces. No, vas a elegir no, así. No hay nada guionado, no. Tengo varios y, bueno, vamos a ver cuáles se dan. Siempre está el amor. Y el amor, digamos... a mí me gusta mucho un cantante que es un poeta... que se llama Gabriel Ferro, se conoce como Gabo Ferro, donde el amor también te saca cosas de adentro, te hace pasar por momentos que no están buenos, digamos, el amor no solamente... No, pero claro, sí, y bueno, de eso se trata vivir, por eso es el amor. Exactamente. Eso es, Fer, es aprender, es comprender, crecer. Bancársela un poco también, porque... Claro, por supuesto, es el amor, es la vida. ¿Qué vas a empezar a leer? Esto es algo... Te digo la verdad, esto lo escribí ayer. Mirá. Ah, calentito. Sí. Lo sacó del horno, para nosotros, así directo. No sé, viste, de por qué, ni no me preguntes. Ajá. Y dice así... Uh-huh. Podrías encontrarme aún aquí esperando a que alguien se acerque y me ayude a cruzar la calle, me acompañe y comprenda aquella otra parte del corazón que se llama humildad, solidaridad. Yo sé que va a costar un poco, pero de a poco se podrá recuperar. Sé que va a costar un poco y la inclusión es total. Y yo voy a poder saber conocer todo igual que vos. Todo lo que no puedo ver, puedo sentir y ver con el alma. Muchos pasan y casi nadie mira. Debemos ayudar a las personas que lo necesitan. Tal vez solo la charla de un amigo. ¿Esto lo escribió ayer? Sí. Muy bien. Viste que hablábamos una vez que leímos a Fabián Casas, que te leí el poema ese de que estaba, que se quedaba en el medio del pasillo y la muerte tiene algo de eso. Uh-huh. Sí. Y vos también decías que te gusta mucho imaginar o pensar el momento que escribes, sí. Digamos, cómo condiciona el contexto y el lugar, las emociones, cuando uno escribe. Bueno, creo que tiene que ver también por un momento que estás pasando vos, ¿no? Creo que sí, todo... Yo siempre digo que el que escribe siempre vuelca lo que siente y lo que ocurre también a su alrededor y después aparte de tener un poco de imaginación, ¿no? De creatividad, digamos, al rimar las palabras o sentirlas, porque en realidad las sentís al volcarlas también. Uh-huh. Pero seguro que tiene mucho que ver lo que gira a nuestro alrededor. Son momentos, creo. A ver, no sé qué decirte, Fer. No, estar ahí sí. Cruzando la calle juntos, esa claro. Calle que hablabas. Claro. bueno, y está bueno, a ver. Está bueno, está bueno, me gusta, este de amor también. Y dice así: qué linda noche para abrazarte y decirte al oído lo hermosa que estás. Es un momento justo para decirte cuánto mi alma te ama. Aunque la calle está fría y el viento que molesta, un cigarro y todo cambia. Qué linda noche para contarle al mundo que te quiero y que lo sepan todos. El amor a veces se pierde, pero con esperanza se vuelve a encontrar. Se va a vagar y desaparece. Me da un poco de miedo, pero sé que vuelve siempre. Acércate, abrígate. Yo me abrigaré en ti. Si se trata de amar, siempre es un buen momento. Y sí. Y sí, aparte es bien para este momento, ¿no? Abrígate y es bien para el frío. El amor y el frío son es una combinación. Sí, igual, viste que hay a veces que por más que digas, si se trata de amar, es un buen momento, no te escuchan. A veces no te escucha nadie. No te escucha. ¿Por qué será, no? ¿Por qué arrugar? Pero claro. ¿No te escuchan o no dicen lo que hay que decir? Me parece que a veces cuesta un poco decir. Sí, igual la boca tiene una doble función, digamos, a veces, ¿viste? Sí, pero hay que sentir. Hay que sentir, sí, pero claro. Generalmente cuando la boca quiere ir a besar, están las palabras para encontrar el argumento para no hacerlo. Pero está. Claro. Pero está, digamos, vos te das cuenta que está, que ese amémonos ahora, pero en el discurso se la morfa entera a la emoción. Y sí. Sí, claro, por supuesto. Es verdad. Bueno, Fer, aquí también tengo uno lindo que quiero. Y dice así: quiero alejar la tristeza y es difícil. Se aparece y le cuida la soledad, pero nada es imposible. Quiero con mi corazón iluminar el camino y todo será más fácil. Quiero tantas cosas, que siga creciendo nuestro país, que nos den ejemplo y no palos. Quiero rezarle a Dios y pedirle por toda la humanidad y también por vos. Quiero que vuelvas pronto, no es lindo estar sin ti. A tu lado quiero estar ahora. También quiero y creo y tengo fe que todo cambia. Yo lo quiero igual al amor. Amo al amor y más cuando estás vos. Bueno, queremos las mismas cosas, Víctor. Sí. Todos queremos, quiero. ¿Será que dicen que la amistad es por la semejanza a veces? Y uno lo escucha y dice, bueno, vamos. Vamos por la misma calle. Claro. Estamos compartiendo bastante. Claro. ¿Ese lo escribiste hace rato? No, también ayer. Me mira, Leo. Claro. Te digo la verdad, escribí varios ayer. Mirá vos. Porque... ¿Y en qué momento? A ver, contanos en qué momento del día. En la tarde fue, ¿no, Leo? Sí, en la tarde fue que me senté y en un rato escribí. Y escribí varios. Lo que tienen los cuadernos de Víctor me parece que, por suerte, queda registro ahora, ¿no? Esto queda inmortalizado. Está bueno que quedaste inmortalizado leyendo un poema, porque a veces uno queda inmortalizado con un apodo. Claro, sí. O con una desgracia que le ha pasado en la vida. Sí. El apodo a veces puede ser una desgracia también. Se pueden suceder las dos al mismo tiempo. Y va a haber correcciones, porque vos planteaste que a veces te sentás y lo volvés a corregir. Uy, sí, por supuesto, este también va a tener, ya tuvo. Ya tenemos la versión original. Sí, va a ser otro poema. Después, en un mes es otro, porque lo va a corregir, lo va a seguir corrigiendo. Porque pasa eso, ¿no? Nunca va a ser el mismo. A usted le pasa seguro con la pintura. Sí, olvídate. Digamos, hace algo y lo tapa y hace otra cosa. Sí, y los cuadros que ya no existen porque fueron en su momento lindos, qué lindo, lo pongo acá, lo cuelgo y a los, no sé, 3 meses, no tengo plata para bastidores, sale un cuadro. Y lo pinto arriba, no tengo problema de hacer eso. ¿Y eso pasa con uno mismo? Sí, todo el tiempo. A mí me pasa, ¿a vos, Víctor, te pasa? Sí, claro, por supuesto. ¿A Maxi y Maxi que levantaste los sombritos te pasa? Sí, dice Maxi. Sí. Entregado, Maxi dijo el sí entregado. Sí, entregado. Todo el tiempo. Pero, digamos, más allá de dejarse o no dejarse bigotes, ¿no? Como más interno. Interno. Claro, el bigote es más obvio. Sí. Vos venís sin bigote y yo ya no sé quién sos, por ejemplo. No, estoy en el horno. Usted sin barba yo no podría reconocerlo directamente. No. Eso es más... Estoy en muy serios problemas. Sí. Y aparte es más rápido, uno fácilmente se cambia, se corta el pelo, se tiñe, no sé. Interno es más lento, ¿no? ¿Usted sabía, Víctor, que Gisela se dedicaba a las artes plásticas, que era pintora? No, mire. Estoy escuchando y sí, mirá. Igual bueno. Quiero hacer una aclaración acá porque sí. me encanta. Fer me dice, sos pintora y yo pinto. No sé si soy pintora. No me considero una pintora, claro, pero... Pinto. Sépalo sí, que lo es. Pero pinto, agarro así y pinto, sí. Como Víctor también es un gran pintor. Me gusta también pintar, sí. Bien, Víctor ahí. Sí, está bueno. Digamos, a mí me tocó verlo y... Vimos un... Tremendo. Yo vi, en el penal el lunes un cuadrito de Víctor. Paisajes. Un paisaje. Exacto. Que Fernando lo dio vuelta porque estaba... Lo habían colgado al revés. Lo habían colgado al revés. Era un camino ajá, con rojo, amarillo, me acuerdo. Sí, unas montañas. Y unas montañas. Pero todo muy... Sí, puede ser. Tiene una técnica. Como muchos puntos de pincel. Se ve que hay muchas pinceladitas. Sí, a veces Fernando me observa nomás y yo no me quedo 2 horas seguro, sentado. Y todo alrededor, nada, nadie. Relaja, pintar a mí me relaja. Sí, es muy lindo, está bueno. Paso y te doy como una palmadita en la espalda y sigo. Sí. Que sí que no tengo el vicio de alguna abuela y no le pego en la cabeza. Claro. Le doy una palmadita y sigo. Está muy bien. Ahí sigo, acompañando. Sigo a otro que está trepado haciendo bardo por ahí. Claro. Como Víctor está tranquilo. Qué bárbaro, ¿no, Fer? Bueno, bien, ¿tenés uno más? Tengo uno aquí muy lindo también para... Muy lindo. Dale. Y dice así: aprendí a amarte, me enseñaste a quererte y a besar cada rincón de tu alma y a sentir aquel amor que me regala tu corazón. Sé cómo dejar de llorar, a tu lado no existe tristeza ni soledad. Cuando tu mirada mira a la mía, nace la felicidad. Pies y mente se quedaron a descansar, el corazón se durmió sobre la piedra y el sol no le pudo despertar y la noche cayó. Aquella noche el silencio fue inmenso y todo quedó justo. Apareciste tú en mi vida. Puedo llamarte un ángel o un milagro, o solo puedo decirte que el amor está aquí, presente entre nosotros dos. Bueno, Fer. Bien ahí, bien. Me gusta mucho, me gustó ese. De una, esperemos encontrar la vuelta y ver la forma de nosotros mismos autogestionar una encuadernación, digamos, poder darle formato a tus poemas. Por lo menos, por lo pronto, para transformar también tu arte poético en un libro y que te quede y que nos quede. La verdad es que sí, me gustaría, Fernando, mostrar. Antes no mostraba lo que escribía, siempre escribí. Ajá. Y creo que está bueno porque no sirve de que lo guarde. De una. Eso lo aprendí también hace poco, ¿no? También gracias a ustedes. Bueno, a rompernos la cabeza de cómo lo hacemos posible, nada más. Está bien, sí. Así que... ¿Cómo se logra esa encuadernación? Exacto. Todo tiene su tiempo, Fer. ¿Sabés qué quería comentar? Decime. Que el martes 12 fue luce libre a la 47. Y bueno, yo por problemas de salud no pude ir porque yo pertenezco también a la obra teatral de luce libre. Bueno, fue y dice que estuvo muy lindo, mucha gente... Se le agradece al director nuevamente de esta unidad que nos deja y nos da todo el apoyo y nos deja hacer lo que queremos. No lo que queremos, pero todo lo que necesitamos para nuestra reinserción, como se dice, ¿no? Bueno, y ayudándonos también ambos, porque creo que así debe ser para salir adelante y para cambiar un poco todo este sistema. Así que se le da la gracia a Julio Altamirano por todo, Fernando. A mí me enorgullece que les vaya muy bien con Luce Libre, digamos, gracias a Mercedes Ferrería y a Carolina Iannuzzi es posible que nosotros hubiésemos pensado en ser. Sí. Digamos, después tomamos caminos y seguimos conviviendo con las actividades y estando atentos en acompañarnos, pero gracias a ellas dos se nos abrió las puertas para entrar al penal y también conocerlos a ustedes y crecer entre todos muchísimo más. Así que siga y que siga todo trapo Luces Libres. Esa es la idea, es crecer y ayudarse a ambos para salir de todo esto, ¿no? Que nadie tiene culpa. Así que, bueno, Fer. Bueno, nos vamos juntos. Decime. Y Daniela también, que es integrante de Luces Libres, sí. Luces Libre. Daniela Yacar, compañera. Sí. Mirá lo que son las cosas. Mirá lo que es la casualidad, las vueltas, el mundo es un pañuelo. Fue compañera de facultad de Gisela. Sí. Ah, mirá. Muy buena compañera, además, una amiga. Qué bueno. Es amiga de Gisela, sí. Bueno. Con Daniela Yacar me trajo buena suerte, Dani Yacar, porque yo cursé con Dani Yacar, nos reímos mucho, la pasamos muy bien, cursé mi última materia. Ah, mirá. Y rendí, sí, me recibí con Dani Yacar al lado mío. Así que siempre que la recuerdo, éramos muy amigas. Somos. Así que, bueno, y gracias Fer y gracias a todos por la ayuda que nos dan para estas herramientas que necesitamos para luego cuando recuperemos nuestra libertad, ¿no? Meta. Gracias Fer, sin palabra, y muy buenas noches y hasta el próximo jueves. Vic, hasta el próximo jueves. Besos. Chao. Un beso grande. Vamos de la mano de Minimal y su compañero de Pez. Oh, Pez. Exactamente. Mire usted. Así que suban el volumen a escuchar. Atornillense. Y las antenas comunican la paranoia como mira. Nadie siente lo que yo siento. Si cierras los ojos ya puedes escapar. Jugar con la mente y dejarse llevar. We'll be right back. Y ese ataque sonoro nos informa que ya tenemos a nuestro invitado. Tenemos la entrevista del día de hoy. La entrevista del día de hoy, nuestra comunicación. Vamos a hablar de los bachilleratos populares. Pero antes de darle pie a nuestra invitada, vamos a aclarar o informar que los bachilleratos populares son fruto de la lucha de montones de compañeros, sí, y compañeras de diferentes movimientos sociales, uh-huh, que pensaron que no se podían quedar tranquilos, quizá, ¿sí? Si en los barrios no había escuela y si la educación oficial se nutre de contenidos que poco tienen que ver con la realidad, había que organizarse y buscar una alternativa en lo que es el campo de la educación. Así que esta historia que comenzó hace un tiempo ya en el Gran Buenos Aires, que extendió al resto del país y que también se extendió a Capital Federal, es una construcción en torno a lo que es la educación popular. Entonces, yes, para poder desglosar un poco más y saber de qué hablamos cuando hablamos de bachillerato popular, tenemos en línea a Melina. Melina es integrante del movimiento cultural y social El Glaser, que también viene batallando en varios frentes, tanto culturales como políticos, en Capital Federal. Así que, Melina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias, Melina, por tu tiempo, por la hora. Nuestro programa a veces tiene esa contra. Que ese es pequeño inconveniente, exacto, que es tarde. Sabemos, no, que gracias. Que feriado. Gracias a ustedes por llamar. Ahí va. Melina, lo primero que nos interesa saber para empezar a desglosar de qué hablamos cuando hablamos de bachillerato popular, nosotros venimos de una, generalmente, de una educación tradicional, que es la oficial, sí, tanto sea primaria como secundaria, digamos, y también posteriormente aquella persona que no tuvo o no pudo la posibilidad de estudiar en la edad de los 13 a los 18 años, empezaba lo que era una alternativa, que son los nocturnos, digamos, que era para adultos. La educación para adultos. ¿En qué se enmarca el bachillerato popular que difiere de esa educación oficial ajena a lo que es el secundario y la primaria, ¿no? Bueno, en principio vos lo definiste bien al principio, ¿no? También es una experiencia, en principio, de organizaciones sociales que no se quedaron tranquilas con una situación determinada que se daba en los territorios, uh-huh, de falta de, digamos, de respuesta a una demanda de educación, sobre todo en jóvenes y adultos. Los bachilleratos populares son experiencias educativas para jóvenes y adultos. Uh-huh. No siempre son nocturnas, pueden, algunos bachis funcionan a la tarde o incluso a la mañana, pero sí, digamos, es lo más requerido el horario nocturno por una cuestión laboral, ¿no? Uh-huh. También lo definiste bien en cuanto a una diferenciación de lo que Freire llamaba la educación bancaria, lo que es la educación formal o la educación tradicional, que tiene, si se quiere, como característica, no sé si intrínseca a este tipo de educación, pero sí a la sociedad en la cual se enmarca, la exclusión de una parte importante de quienes asisten a esa educación. Uh-huh. Que un adulto, no, nosotros siempre decimos en el bachi a nuestros estudiantes, y cuando vamos trabajamos sobre la pedagogía de la educación popular, que una persona que llega adulto, sobre todo una persona trabajadora que llega adulta sin haber terminado el secundario, no es responsabilidad suya, sino es responsabilidad de un sistema social y educativo que lo llevó a eso. Uh-huh. Por haberse tenido que ocupar de su familia, por haberse tenido que ocupar de su trabajo, por haberse tenido que ocupar de sus propias conflictividades que lo atravesaban, o porque hay un sistema educativo que exige unas determinadas características que no se corresponden con la vida de los trabajadores en los territorios, en muchas medidas. Y en ese sentido se enmarcan también los CENS, que son estos centros de educación de adultos que vos comentabas. Muchas veces los CENS tienen el problema de que tratan a un adulto que hace 10, 15 años que no ha... que no atraviesa una experiencia educativa formal, como si fuera un chico de 13 años que acaba de terminar séptimo grado y tiene otra agilidad. Claro. Y además provee conocimientos que son alejados de su vida cotidiana. Entonces la educación popular lo que hace es recuperar la experiencia de la propia vida de los estudiantes o de los educandos en este caso, y atravesar la teoría a través de esa práctica concreta. Ahora, ¿cómo es, Meli, vos que digamos, estás poniendo el cuerpo al bachillerato popular ahí en Parque Patricios? Digamos, Uro o el bachillerato popular de Glaser queda dentro de un centro cultural, sí, que se llama La Brecha. ¿Cómo, cómo logra el bachillerato popular? Digamos, ¿cómo logra? Porque son agrupaciones sociales, son también fábricas recuperadas, que se dan cuenta de esta necesidad en los barrios, que, digamos, que ocupan el lugar del Estado en lo que es la educación. Y después tiene que salir a reclamar su lugar. Es decir, primero tiene la necesidad de organizarse para poder llevarlo a cabo, y después tiene que salir a reclamar al Estado, que tiene todo un fondo, que tiene, digamos, un montón de guita en relación a la educación, y que no le invierte en los lugares que la tienen que invertir, o le invierte o subsidia a escuelas privatizadas, o desmantela la escuela pública. Y sin embargo hay montones de organizaciones sociales que están dándole lucha en ese terreno. ¿Cómo fue el proceso? Porque esto comenzó quizá en el 2007, pero comenzó antes lo que son los bachilleratos populares, pero en el 2007 se hizo visible. ¿Cómo es más o menos el proceso, tanto legal y político, en ese marco? Bueno, es muy complejo, obviamente, toda disputa con el Estado es compleja. Nosotros, digamos, si bien ocupamos un lugar que debería estar ocupando el Estado y no lo suplantamos, porque sabemos que ese lugar debería ocuparlo el Estado, también tenemos una disputa, y es una disputa doble, que tiene que ver, por un lado, por el reconocimiento, pero por el otro lado, por la autonomía. Porque sostenemos que nuestro modo de, digamos, nuestra pedagogía tiene que ser autónoma de la educación formal. Uh-huh. Entonces, digo, por un lado, son dos disputas distintas. La primera fue por el reconocimiento, que es tener los títulos. Claro. Y los títulos tienen que ver con una cuestión que es muy concreta, y es uno, efectivamente, estas experiencias son muy transformadoras, y cuando uno atraviesa una experiencia de bachillerato popular se da cuenta que el colectivo que lo atraviesa se transforma íntegramente. Uh-huh. Digo, no por no ser autorreferencial, pero digo, nosotros yo vengo hoy de una jornada de trabajo de arreglo del bachillerato donde había la mayoría de estudiantes, y lo hacen por efectivamente ahí hay una, digamos, una transformación en los procesos de autonomía, digo, no solo de construcción de conocimiento, sino también estar discutiendo en una asamblea, ir a una movilización, sí, romper con los prejuicios de lo que significa cortar una calle, etcétera. Pero si bien efectivamente se producen todas estas modificaciones, también es cierto que quienes están ahí necesitan el título, porque el título es una herramienta para conseguir trabajo, para uh-huh. desenvolverse, digo, es una herramienta muy importante, y además porque se acercan a una escuela. Entonces nosotros necesitábamos los títulos y necesitábamos las becas. Esa fue la disputa que se inició, lo que vos comentás, que se visibilizó un poco más en el 2007. Fue una disputa, digo, en la calle también, como se dice, se arrebataron los títulos, el Estado reconoció a los bachilleratos, y después se dio una disputa por el financiamiento, porque también somos organizaciones y es muy difícil mantener una escuela todos los días de la semana, 4 horas, con una planta docente, con una cantidad importante de estudiantes, sin un peso. Nosotros hoy todavía no cobramos ni un peso de nada, ni de salario, ni de financiamiento. Esa es una, digamos, es una cuestión más larga, si quieren se las comento, pero bueno, digamos, ahí de cómo se fue dando todo el proceso hasta llegar a los salarios, al decreto que reconoce a los bachilleratos como unidades de gestión experimental, etcétera. Pero en principio se inició con el reconocimiento. Una vez se obtuvieron los títulos, la disputa viene por los salarios. Nunca el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni el gobierno de la provincia reconoció a un bachillerato sin una movilización en el medio. Por eso nosotros sostenemos que la lucha en la calle, digo, que los títulos son una lucha ganada y que lo siguen siendo. Nuestro bachillerato, el Raimundo Glaser, obtuvo su título después de que otros 16 lo habían obtenido ya, y mediante una movilización, y luego de esa movilización entramos al Ministerio de Trabajo y se firmó un acta donde se reconocían los títulos de los bachilleratos que ingresaban en esa segunda camada, uh-huh. y además se reconocía el pago de salarios a los que habían ingresado antes. A nuestro bachi todavía no se le pagó y nosotros tuvimos una movilización muy fuerte la semana pasada, la cual fue realmente muy masiva, fue de las más masivas que hemos hecho, donde cortamos todo Paseo Colón, donde no nos recibieron en el ministerio, nos cruzamos con Bullrich en la calle, Bullrich nos dio una reunión para ayer, pero después charlaremos sobre los resultados de esa reunión, pero también ahí la disputa de los estudiantes en la calle poniendo el cuerpo, sabiendo que eso era un reclamo que los atravesaba íntegramente porque era al lugar al que ellos asisten todos los días y era el salario de sus docentes y era el financiamiento de su escuela, los atravesaba de verdad y era también muy movilizante todo eso. Pero sí, es una disputa constante que combina un poco esta cuestión de la autonomía político-pedagógica con la necesidad de una herramienta que el Estado tiene que brindar, porque además nosotros se lo decimos al Estado todo el tiempo, se lo decimos sobre todo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la provincia, y es no es cierto, como ellos plantean, que hay sobreoferta de educación para adultos. No la hay. Hay bachilleratos en lugares donde no hay un CENS ni cerca, como la Rodrigo Bueno, la Villa 31, la 21-24. Nuestro mismo bachillerato no está cerca de ningún CENS. Y aunque lo estuviera, también los estudiantes terminan eligiendo estas experiencias. No, le iba a hacer una pregunta que tenía que ver... ¿Qué tal, Melina? Buenas noches. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto de la falta, monetaria, ¿no? ¿Cómo resuelven al día de la fecha, que todavía no están cobrando, no están recibiendo ningún tipo de dinero? ¿Cómo resuelven, en el día a día, de dónde sacan los recursos para que esto siga funcionando? Como podemos, en principio funcionamos, no nos damos lujos, recibimos donaciones, las computadoras que tenemos las recibimos recién este año por donaciones, hacemos fotocopias con los bolsillos de los docentes y demás, los gastos que quizás son más de mantenimiento, del pago del alquiler, sí. de compras de materiales y demás. Hacemos fiestas, fiestas, bingos, vendemos rifas, lo que va del año ya hemos vendido el segundo talonario de rifa y nos vamos haciendo una vaquita con eso, aportes militantes en los docentes, ahora los estudiantes se armaron un bufete en el recreo donde venden comida y hacen patis y hacen panchos y eso queda para el bachi, es una economía de subsistencia, pero con lo que se puede, no recibimos de verdad un solo peso, ni siquiera ni lo generamos desde ahí adentro como podemos. Son movidas que en definitiva les encontramos una parte copada, por decirlo de algún modo. El 25 de mayo hicimos un locro y los estudiantes lo hicieron y estuvo buenísimo y jugamos al bingo y juntamos para el alquiler. A la pasada la pasamos bien, pero en definitiva el objetivo último es juntar la plata. Claro, sí. En relación a lo que es la relación con el Estado, que si bien toda la programación, la organización y las necesidades evidentemente le exceden a lo que el Estado le interesa hacer o puede hacer, pero más que no quiere ir hacia esos sectores, es lo cierto. Lo cierto es que en el caso de ustedes en particular, si bien son muchísimos los bachilleratos populares, son muchísimas las organizaciones, vamos a tomar el Leiser como ejemplo porque tenemos cerca para hablar, y segundo porque uno sabe también el pecho que le están poniendo un tiempo a esta parte. La pregunta es, cuando ustedes empiezan a negociar con lo que el Estado no quiere negociar, y si bien existen tanto decretos como actas, como resoluciones que avalan tanto la legalidad del título como también el compromiso del Estado a pagar los sueldos y el financiamiento de lo que necesiten como herramienta pedagógica para dar las clases. La pregunta es también cómo inspecciona, cuáles son las reglas que pone el Estado para que exista un bachiller popular, que también eso puede ser contradictorio o puede ser un tema de puja, ¿no? Bueno, la verdad es que por ahora, A ver, es un tema bastante complejo porque además justo es la discusión que nos atraviesa ahora con el gobierno de la ciudad, sobre todo, y también en parte con el de la provincia. Nosotros hasta ahora no hemos recibido inspecciones. Sería bastante ridículo que sin darnos un solo centavo vengan a querer inspeccionarnos, digamos, nos pondría, digamos, tendríamos una cantidad importante de cosas para decir. Uh-huh. Si quieren, por ejemplo, digo, no sé, pero sí nos piden, bueno, los libros, las notas, como todo el papelerío burocrático legal de una escuela, nos la piden. Nos piden, digamos, que respetemos cierta caja curricular, a lo cual nosotros, obviamente, digo, es una disputa constante en la cual decimos nosotros tenemos un proyecto pedagógico propio, claro, que respeta ciertos parámetros que hay que respetar, pero que, digo, incluye una cantidad de cuestiones propias de nuestro proyecto pedagógico que el Estado no está reconociendo. La disputa que estamos teniendo ahora tiene que ver con la apertura de nuevos bachilleratos. Lo que nos dice ahora el gobierno de la ciudad es que ellos, justamente esto que vos me preguntas, necesitan saber qué es lo que están, digamos, las palabras textuales de Bullrich en la última reunión fue: nosotros queremos que el sello del Ministerio de Educación en el título valga. Ese valga para él tiene que ver con lo que ahora el macrismo está, digamos, está haciendo, como esta evaluación que es por demás nefasta, digamos, que la está haciendo para todas las escuelas y demás, la quiere aplicar a los bachilleratos y empezar a hacer como una evaluación de calidad educativa con todas las connotaciones que la palabra calidad educativa sí tiene, sobre los baches. Ahí estamos en una disputa. Lo que hemos logrado, digamos, como negociar es armar una especie de protocolo de requisitos para la apertura de nuevos bachilleratos consensuado por ambas partes, sobre el cual empezaremos a trabajar. Nosotros, digamos, exigimos la apertura ya de todos los bachilleratos que hoy por hoy se encuentran funcionando, porque sostenemos que esos espacios son lugares donde se aprende bien y donde hay mucha gente que va, y sobre todo que además los baches que hoy no están reconocidos están en lugares donde efectivamente hay mucha necesidad de vacante en educación de adultos. Pero en principio no, digamos, tratamos de esto que te decía al principio, de mantener una autonomía respecto de las exigencias del Estado, no por mantenernos en la marginalidad, ni mucho menos, sino porque entendemos que son parámetros distintos y que sí, la pedagogía de la educación popular no tiene absolutamente nada que ver con lo que una inspectora del gobierno de la ciudad hoy pueda llegar a venir a ver a nuestro bachi. Uh-huh. Nosotros le podemos decir un montón de cosas, pero hablamos idiomas distintos, por más que estemos hablando de educación. Pero lo cierto es que existe o se creó este instituto de evaluación de calidad educativa, digamos, eso está como sí, un proceso, eso es un proyecto que el gobierno de la ciudad, digamos, el macrismo tiene, digamos, ellos en realidad hacen evaluaciones todos los años, y este año encima sacaron un proyecto de ley que es un proyecto de calidad educativa financiado por ONGs, por instituciones privadas, extranjeras, ajeno al ámbito educativo, o sea que la evaluación estaría por fuera de la escuela, con una cantidad de cuestiones muy por demás nefastas que nosotros igualmente no vamos a, o sea, sabemos que no vamos a, ahí sí no vamos a dejar entrar esa herramienta a nuestros baches, claro, porque además defendemos la educación pública, digamos, desde otro lugar, y nosotros por sobre lo que ellos llaman calidad, nosotros ponemos equidad, digo, nosotros ponemos la igualdad en el acceso, ponemos la igualdad en la permanencia y la igualdad en el egreso, cosas que el gobierno de la ciudad muy lejos está de garantizar hoy por hoy. Entonces, digo, hay una cantidad de cuestiones mucho más de fondo que atraviesan la idea de la evaluación, que no tienen que ver con si el bachi funciona bien o funciona mal, digamos. Nosotros se lo dijimos mil veces y le dijimos, lo invitamos, ministro, a venir a nuestra escuela y a hablar con los estudiantes y ver cómo están atravesando este proceso, incluso a que vean nuestras propias estadísticas de egresos, de gente que después sigue estudiando en un terciario, en la universidad, que consigue trabajo, digamos. Nosotros tenemos nuestra propia evaluación hecha y se la podemos mostrar a quien quiera, que digamos, que son experiencias por demás exitosas. Una consulta, el bachi de ustedes ahí en Parque Patricios, ya que seguramente tomó experiencia de otros bachis, ¿Los bachilleratos populares se nuclean, tienen alguna, se juntan en... ¿Hay alguna red existente? Hay alguna red, exactamente. Sí, claro. La Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que es la que, digamos, todas las movilizaciones que te mencioné, sí, son de la mano de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que nuclea no solo bachis de Capital, sino también de Provincia de Buenos Aires, y tiene reuniones todos los meses, y todas las definiciones, digamos, yo hablo, no en este momento que estamos hablando distendidamente, pero digo, cuando nosotros nos enfrentamos al ministro, cuando damos una entrevista, etcétera, hablamos como coordinadora, tenemos una cantidad de consensos de cara a la lucha por el reconocimiento, por el financiamiento, por las becas y por todo lo que implica las condiciones de laburo de los bachis, sí, claro. Y la otra consulta, ya entrando específicamente en cuáles son todas estas herramientas pedagógicas que difieren de la propuesta que uno puede observar, seguramente está conformado mucho de los compañeros que están y compañeras del bache, de ustedes que están estudiando en la universidad para la docencia y tienen diferente tipo de experiencias con observaciones y demás. ¿Cuál es la metodología de laburo? Bueno, en principio, una de los fundamentos de la educación popular es la pareja pedagógica, son dos docentes trabajando en el aula. El segundo es, bueno, esto, digo, la educación popular, que tiene mil, digamos, podríamos estar horas hablando sobre educación popular, pero tiene que ver con un trabajo desde la propia experiencia de vida de los estudiantes. Freire decía, la cabeza piensa donde los pies pisan, y se trata un poco de recuperar las propias experiencias de vida para a partir de ahí construir conocimiento nuevo, y sobre todo un conocimiento liberador que desnaturalice las opresiones del sujeto educando oprimido, por decirlo de algún modo, que las desnaturalice, que rompa con muchos preconceptos con los que uno viene, y a partir de ahí poder construir un conocimiento nuevo. La idea de la pareja pedagógica es un poco que haya un acercamiento más, digamos, más profundo, digamos, como una, no esta cuestión catedrática de una persona que tiene el saber y se lo imparte al resto que no lo tiene, sino un trabajo mucho más colectivo, efectivamente, de construcción del conocimiento. Nosotros tenemos, además, digamos, tenemos todas nuestras materias en los tres años que tenemos, primero, segundo y tercer año, con todos nuestros docentes, sí. Y, digamos, hay distintas instancias de reunión. La primera y soberana es la asamblea del bachillerato, que es la de estudiantes y docentes, donde todos los estudiantes y todos los docentes, y también en nuestro caso quienes hacemos laburo barrial en el territorio de Parque Patricio, donde el Glacier se desarrolla, muchas veces también participamos, porque hay mucho del bachi que tiene que ver con el trabajo territorial. Esa es, digamos, una de las instancias, la más importante, donde se definen la mayoría de las cuestiones que hacen a la vida cotidiana también. Después está la asamblea de profesores, de docentes, donde se tratan temas pedagógicos, temas políticos y temas también que hacen a la, como un poco al seguimiento del colectivo de estudiantes y docentes. Y después está, digamos, cada pareja pedagógica planifica sus clases, y además hay reuniones por área, sociales, naturales, etcétera. Y, digamos, tenemos después algunas jornadas de formación de educación popular, en género, en distintas temáticas, pero básicamente, digamos, esas es como la metodología. Y obviamente, bueno, después tenemos un equipito más chico, de coordinación, que llevan más también la parte más burocrática, los papeles, los certificados, uno regular, los pases, y el cotidiano, pues no podemos estar juntando 100 personas cada día, cada por semana, digamos. Está bien, digamos, parte de la charla tiene que ver con romper, porque quizá no están escuchando algún oyente o alguna oyenta, de qué es la educación, de que hablamos cuando hablamos de educación, y no siempre, por suerte, es esa, digamos, esa imagen rígida de, sí, del educador y el educando. Y parado siempre un escalón arriba, porque sí, yo recuerdo mi escuela tenía un escaloncito ancho. Por enfrente, en todo lo que hablás, hasta ahora, digamos, en todo lo que tiene que ver con la educación popular, tiende a rondar lo que es lo asambleario en todas las decisiones que esté tomando, más allá de, sí, de que sea compartir conocimientos, y la disposición en el aula es de la misma manera, ponele. Sí, en general tratamos de mantener, digamos, no tanto una ronda porque somos muchos y el espacio no alcanza, pero sí, tratar de mantener el espacio lo más igual posible, porque si no, sí, es cierto, es lo que decían ustedes, un escalón arriba, uno escucha, el otro aprende, ahí la disposición del espacio y la disposición del cuerpo es muy importante, tratar de generar sujetos activos, tanto el docente como el estudiante, tiene un poco que ver con el lugar que uno está ocupando en ese momento, también físicamente, ¿no? Y no se trata de decir, bueno, hoy te toca dar la clase a vos y pasa al frente, ¿no? Bueno, sino de disponer todo de otra manera. Obviamente las asambleas sí son una gran, gigante ronda. Claro, no, por suerte el espacio, digamos, lo que sería el patio nos abarca a todos, pero sí, a veces hay un círculo concéntrico a otro. Pero sí, tratamos de... Incluso también en otro, o sea, se genera un vínculo cotidiano con los estudiantes en lo que, digamos, nosotros damos clases en un centro cultural donde además del bachi pasan otras cosas. Uh-huh. Entonces, que no nos queremos enterar. Cosas, que no, ¿cómo? No nos queremos enterar qué significa otras cosas. No, de esas también, pero también pasan otras cosas que les incluyen a los estudiantes, donde vienen, digo, y hay, no sé, milonga abierta, clase de tango gratis, hay festivales de bandas, etcétera, y los estudiantes vienen y comparten otro momento y otra instancia, y aunque parezca una pavada, digamos, genera un vínculo sin romper un respeto sobre el estudiante y sobre el docente, digamos, en el que uno se encuentra como con más confianza, sí, lo con más posibilidades de preguntar. Digo, la pregunta en educación popular es clave, y cuando uno le tiene miedo al docente no le puede preguntar nada. Sí, o es lejano, ¿no? Claro. O se siente, sí, como y además esa sensación que uno siempre tuvo en la escuela o en la facultad es, voy a decir una pavada y todos se van a reír, por empezar el docente. Entonces, digamos, romper con eso es difícil, y ahí sí la disposición del espacio, de la actitud, del respeto por el otro es bastante clave, digamos, no de estar en una especie de, yo no sé si lo llamaría un espacio asambleario dentro del aula, pero sí de una mayor equidad en cuanto al, digamos, nosotros lo que siempre decimos es, no es que yo sé algo y vos no, los dos sabemos algo y vamos a construir un saber distinto. Yo tengo un conocimiento específico sobre la materia que estoy veniendo a compartir acá, y ustedes tienen un conocimiento específico sobre otra cantidad de cuestiones. O sea, hoy, perdón pero vengo como conmovida con esto. Uh-huh. Quien comandó todo el arreglo del local, hoy tuvimos una obra muy importante, fue un estudiante que es albañil, que sabe y que nos decía, nos daba él a nosotros indicaciones sobre cómo proceder. Sí. Ahí se rompe toda jerarquía posible. Yo después le tengo que pedir permiso para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo? Está bueno esto. De una. Lo que te quería consultar, que por último, así te dejamos descansar, que tenés vos que estás cansada. Tengo todos, perdón, pero no lo puedo evitar. No, estamos todos más o menos en la misma situación, sí. Melina, no te preocupes. El frío nos pegó a todos. Sí, estaríamos preocupados que nos digas qué calor que hace. Cuando tenga tos está bien. Es como... ¿Qué alternativas hay con respecto a la formación o al acompañamiento de un educador popular, digamos, del compañero que va por primera vez o que tiene inquietudes para acercarse y sumar y acompañar a todo lo que es el proceso del bachillerato? Digamos, ¿cómo es también ese camino? Mira, nosotros tratamos de hacer convocatoria a docentes después de las vacaciones de invierno. Igual el proceso está abierto todo el año, pero tratamos de hacerlo con un tiempo de anterioridad interesante como para poder tener instancias de formación antes de fin de año, previas y suficientes como para que uno se encuentre en el aula con algunas herramientas. Realmente la educación el proceso de formación en educación popular es muy complejo porque uno está muy formateado. Entonces es una ruptura cultural muy fuerte, aunque parezca una pavada, romper con todo lo que uno con lo que uno alguna vez digamos mamó en sus clases, en las que uno fue estudiante. Entonces, claro, es un proceso largo, de mucho debate y de mucha formación, que nosotros tratamos de arrancarlo en septiembre, octubre del año anterior al que uno se vaya a incorporar como docente. Obviamente después hay un proceso que dura todo el año, digamos, de mucha discusión y que nunca nada está sagrado y siempre te encontrás con cosas muy complejas que uno va y dice, bueno, este año no pongo nota y la evaluación va a ser conceptual y todos nos vamos a evaluar entre todos, y el estudiante te dice, perdóname, le quiero llevar el boletín con la nota a mi hijo, ¿me podés poner un número, por favor? Digo, claro, hay una cantidad de cosas que también para los estudiantes son difíciles y uno las tiene que respetar, digamos. Entonces el proceso de formación es constante, pero nosotros tratamos de prever todo eso y empezar a trabajar con un tiempo considerable, así que si quieren sumarse a dar clases en el Bachi en el 2014, empiecen a anotarse. Bueno, bien. ¿Y dónde se anota la ¿Cómo gente? ¿Cómo hacemos? Bueno, pueden miran, lo más fácil de esta era es el mail. Ajá. Que es muy fácil, es Bachi PP como Parque Patricios, sí, @gmail.com. Muy bien. Y si no, bueno, el Facebook de Glazer, el Facebook de La Brecha, el Facebook del Bachi, todo eso está acá disponible. Lo empecés a nombrar uno por uno porque no tenemos no más. No terminamos más, no tengo más hoja para anotarme, mirá. Los bueno, pibes de los mil sellos eran, pero sí, están ahí todos. Bueno, Meli, muchas gracias por tu tiempo y también para que nosotros podamos ir formándonos e informándonos acerca de qué hablamos cuando hablamos de bachillerato popular. No, gracias a ustedes por interesarse. Meta. Bueno, Melina, muchas gracias, buenas noches. Igualmente, beso grande. Acaba de pasar Melina, integrante del movimiento cultural y social El Glazer, que tiene su bachillerato Raimundo Glazer en Parque Patricios. Sí, es increíble esto, los bachilleratos. Yo cuando la escuchaba recién a Melina hablar, pensaba en todos nosotros hemos pasado por procesos educativos, creo que muchos cumplimos las cadenas interminables. Uh-huh. Que te llevan por los caminos, digamos, de la educación y estás como, no sé, uno se siente a veces encarpetado, de alguna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encarpetado, la carpeta, esa cosa, la carpeta. Digo, poder, no, yo no tuve la suerte de haber pasado ni como alumno, ni tampoco, digamos, el experimento este de ser docente de un bachillerato, pero qué distinto que debe ser, sinceramente, ¿no? Haber pasado por momias tremendas que se subían a ese escalón y de repente tener esta posibilidad de laburar mucho más en asamblea, en grupo. Para mí lo más interesante, más allá de lo formativo en términos la pelea además, educativo, es como que varias personas puedan atravesar y todo lo que implica atravesar un bachillerato popular. Cuando hablaba Melina, hablaba permanentemente de esta horizontalidad y este modo de relacionarse, más allá de la función que uno cumpla, si es el que está dando la clase de historia y el otro es el que está aprendiendo historia, la relación es de par a par y la relación excede a ese momento del aula. Entonces ahí es donde estamos hablando de un cambio cultural, que es de lo que venimos hablando también cuando hablábamos con Maxi de Locos Tumberos y Faloperos. También. Permanentemente estamos hablando de que tiene que haber un cambio, cuando hablábamos con Fabio y la comovisión y demás de cada uno de las culturas. Sí. El cambio cultural lo atraviesa, entre otras cosas, también la educación. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Vos hablabas que vos, cuando comenzó el programa el día de hoy, de esos colegios a donde fuimos y demás, tuvimos la oportunidad de ir a estudiar, tuvimos la oportunidad de tener un colegio cerca para poder hacerlo. Sí. Vemos, hay montones de barrios que no hay un colegio cerca de, o es impenetrable para poder llegar al barrio. Sí, o no tenés forma de llegar tampoco, ¿no? Por ahí no está tan lejos, pero uno no tiene la movilidad. Exactamente. Tampoco para llegar a ese lugar, que tal vez son, nada, en un radio de 50 cuadras, y bueno, no se puede entonces, llegar. Entonces, que estén estas agrupaciones sociales insistiendo y dando lucha para que ahí exista un espacio de formación y de solidaridad con respecto a la educación, bienvenido sea. Que y el compromiso, porque también me parece la importancia del compromiso de todas estas personas es fuerte. Y que lo están haciendo sin recibir sueldo. Exactamente. Por más eso que la lucha sea recibir el sueldo, lo siguen haciendo sin recibir comprometidos desde que empezaron, sabiendo que iban a estar tal vez mucho tiempo sin tener una remuneración por esto y, bueno, que la consigan, pero que además, digamos, todos estos años de saber que uno no la va a tener y, como dice Melina, ¿no? También saber que, bueno, lo juntamos con fiestas, lo juntamos con los alumnos. Uh-huh. Sí, vamos por conseguirlo. Mientras tanto, hagamos la fiesta porque necesitamos para el alquiler, digamos. Todo esto es que lo tengan tan incorporado y el compromiso esté firme ahí, la verdad que es admirable. Así que cuando pases por una casa que seguramente va a estar pintada y diga Bachillerato Popular, no solamente te saques el sombrero y aplaudas, sino que... Deja una monedita también. Entrá, exactamente. Entrá y aportá como puedas. Digamos, porque si realmente queremos un cambio y queremos caminar distinto, hay gente que lo viene haciendo hace tiempo, sumémonos a eso. Y si te gusta la docencia, bueno, ya sabés. Acá tenés una alternativa. Exactamente. Y si te gusta Nirvana, no te queda otra que ahora subir un poco el volumen. Subile. Yeah. Ya fui a Avenida Sáenz, al Ejército de Salvación, me compré una camisa, una remera. Ya pasé luego, caminé por San Telmo, me compré unos mocasines increíbles. ¿Pero medias? Sí, medias las compré en la feria Parque Patricios, enfrente a la sede de Huracán. Muy bien, muy bien. Y te recomendaría que te compres una campera. O no te compres nada de todo eso y ponete una campera gigante. Abrígame. Abrígame vos. Abrígate mucho, papito, porque ¿sabes qué? El ¿qué? Sábado, 11 de la matina. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Que hay un rosquete de sabor tremendo. ¿Dónde vamos? 11 de la mañana. A 11 años de la masacre de Avellaneda, nos vamos todos a la estación Darío Maxi. ¿Le parece? Me parece. No solamente el domingo. No, perdón, el sábado. No solamente el sábado, también vamos a ir el martes 25, día de mi cumpleaños. Ajá. Y el miércoles 26 a marchar también. Los tres días. Muy bien. Después, si querés, puedes entrar. ¿A dónde? A Facebook. Ajá. Pones a 11 años de la masacre de Darío y Maxi. Entrás y vas a tener todo así como detalladísimo. Todo lo que va a suceder los tres días. Por lo pronto, yo te digo que a las 11 vayas el sábado. Igual, ya cuando estés llegando a Avellaneda te vas a dar cuenta. Vas a ver toda la gente. Por lo cual ya te ubicás. No hay ningún problema. Sí, ahí te abriga la masa. Sí. A la noche, hacé lo que quieras. No hay problema. El sábado a la noche estás libre. Recordemos que Darío y Maxi eran dos compañeros que luchaban por todas las cosas que acá hablábamos, comentamos. Así que... por muchas de las cosas que vamos comentando en estos programas. Exactamente. Así que más... No es ir obligado, sino que son los referentes, como sí, cualquiera de todos nosotros, pero que el Estado y la policía se cargó. Y no olvidarnos de eso. Sí, el documental... como diría la tapa de Clarín, no fue la crisis, muchachos. La crisis causó nueva muerte. No fue la crisis, ¿no? Ajá. ¿El domingo? Así paso... sí. Paso la... ¿Puedo ir con la misma ropa? A mí me gusta dormir con esa ropa y No puedes ir con la misma ropa. Pero me gusta. Bueno, está bien, está bien. Nos vamos a Quilmes. Ajá. Nos vamos a Quilmes porque los asambleístas, nuestros amigos ya del río Bernal... ahí déjenme pasar por Avellaneda porque me compro un tapado de piel. No me importa que sea un oso. No, Fernando, pero tenemos que tener una coherencia. ¿Me entendés? Tenemos que tener una coherencia. Pero me va a llevar usted frente al río a las 10 de la mañana. Por eso te digo, no la misma ropa, te tenés que abrigar un poquito más. Bueno. Porque vamos a ir a un almuerzo. Bueno, me importa que sea un oso, no voy a... yo te digo, no te lleves un oso, agarrate un bolso, metete una manta. Una manta. Después tiramos la manta y ahí comemos el almuerzo. Ah, claro. Tantas ilusiones que se desvanecen en tan poco tiempo. Tiramos la manta ahí, después de pegar una caminata por el río Bernal. Por el pecho. Ahí, claro. Vamos a defender a la Reserva Natural con la consigna no a la entrega de la costa. ¿Le parece? Me parece. Y pasamos toda la tarde del domingo ahí con la gente de río Bernal. Me parece. ¿Me parece? Por lo pronto digo que jueves y viernes, hace lo que quieras. Hay una canción que decía eso. Jueves y viernes, o sea, hacer lo que quieras. Ah, hacer lo que quieras, sí. Exactamente. Pensé que justo decía jueves y viernes, hacer lo que quieras. No. Ah, ya era mucho. No. Bueno, disfruten este feriado, la gente que está laburando bajo dependencia y que no tiene mucho descanso. Al que no tiene laburo, esperemos que lo encuentre pronto. Sí. Sí. Y nos estamos viendo el jueves que viene. El jueves que viene. Muy bien. Exactamente. ¿A qué hora? A las 21 horas. Y si queremos escuchar este programa... ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? www.radioporque.org.ar. Exacto. Si no, lo buscan en la página de Facebook y ahí subiremos el programa para que lo escuchen nuevamente las veces que lo quieran escuchar. Este programa, los anteriores programas y más luego los que vendrán. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Eso sí, abríguense. I'm a long time woman, and I'm serving my time. I've been locked away so long now, I've forgotten my crime. Been working on the road now, I've been working by the sea. I'm a long time woman.